under the boardwalk. Out of the sun, under the boardwalk. We'll be having some fun, under the boardwalk. People walking about, under the boardwalk. We'll be making love. Bien amigos, regresamos y estamos escuchando un verdadero clásico de Drifters con esta canción Under the Boardwalk. Fíjense que esta canción fue lanzada por The Drifters en 1964. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Es un clásico verdadero. ¿Cómo no? Miren, este clásico fue cantado también en covers por Tom Tom Club, por los Rolling Stones, por Billy Joel Royal, por Bruce Willis and Lynn Anderson. Todos estos covers en la canción fueron rankeados como 489 en The Rolling Stone List of the las 500 grandes canciones de todos los tiempos. Ocupa la 489. Sí me acuerdo, buena música, Juanelo. Esta sí es de tu época. 1964, buena música, buena selección. Déjeme darles una recomendación antes de continuar con el tema. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, nosotros tuvimos un fin de semana analizando inversiones y concluimos que la mejor inversión que muchos pueden hacer es invertir en bienes raíces. Lo dijo Robert Kiyosaki hace como 25 años. Que en el mundo, él veía y tenía una visión muy diferente del mundo, comparado en aquella época de los tradicionales inversionistas, y él desde un principio dijo bienes raíces. Y déjeme decirle que aquí en Yucatán hay mucha visión de empresarios yucatecos, porque ¿cómo tenemos proyectos de inversión inmobiliaria? Grandes proyectos, y uno de esos proyectos es Avenida Yucatán Privada Residencial. Y esta es, amigos, créanme, la mejor inversión. Y te voy a decir por qué. Puedes tener en la mejor ubicación dentro de la ciudad. Fíjense, una inversión de esta naturaleza, una residencia dentro de la ciudad de Mérida, es verdaderamente impresionante. Te ofrece el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia. Está instalada este fraccionamiento al nororiente de Mérida, a menos de 5 minutos de Plaza Altabrisa, yo diría que hasta menos. 3 minutos, porque nomás corres a la esquina y das la vuelta y llegas a Altabrisa. Hospital Star Médica, y son fáciles de acceso desde el anillo periférico. Tenemos 2 diferentes modelos de casa, Santana y Santa Lucía, ambos de 2 niveles. Y mire que tienen las casas esta doble altura, como le llamamos, con espacios muy amplios que hacen casas muy frescas. Tienen 3 recámaras, 3 baños y medio, amplias cocinas equipadas, cocheras techadas por 2 vehículos, sala, closet vestidos, quiere decir que se los entregan equipados, con todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terraza al aire libre y lo mejor, los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Disfruta junto con tu familia de sus amenidades, tiene área social, tiene piscina. Por ahí subí una foto del Facebook donde se ve la piscina de privada residencial. Tiene chapoteadero para los chamacos, tiene seguridad las 24 horas, paisajes de vegetación. La verdad que no pierde usted la oportunidad de conocer y hacer una excelente y gran inversión. Te esperamos, visita nuestra casa muestra y comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. Están preciosas las casas, vaya para allá, dése una vuelta. Recuerde que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito, nuestros asesores certificados te ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono para que les marques y hagas una cita, 688-6678, 688-6678. Visita nuestra página web y conócelo, te encantará, www.sadasiyucatan.com.mx/Avenida Yucatán. Así es de que vaya para allá, que lo están esperando. Bueno, Laura, ¿con qué empezamos a desmenuzar este tema de nuestro amigo Oppenheimer? Pues mira, Robert, en cuanto a la receta contra la corrupción, él inicia hablando de un cuestionamiento, bueno, de un chiste que sí, se está corriendo alrededor de América Latina, y que es con una pregunta que se le hace a los diferentes funcionarios, ¿no? que es, honestamente, ¿cuál es tu opinión sobre el problema del hambre en el resto del mundo? Y bueno, un funcionario suizo, asombrado, respondió, ¿hambre? ¿Qué significa hambre? Pues sí, esto es bien. Un funcionario cubano, igualmente perplejo, contestó, ¿opinión? ¿Qué significa opinión? El funcionario estadounidense dijo, ¿el resto del mundo? ¿Qué significa el resto del mundo? Sí, nosotros somos todo el mundo. Claro. Y el funcionario argentino dijo, honestamente, ¿qué significa honestamente? Faltó el mexicano allá, pero bueno. Bueno, era el mexicano, él es argentino, ¿no? Pero el caso es que esta broma le hace reflexionar a Oppenheimer acerca de un libro que se titula La riqueza pública de las naciones, de estos autores suecos Dag Detter y Stefan Foster, que habla de una manera pues audaz para luchar contra la corrupción. Y bueno, aquí te cedo el micrófono, Robert, para que tú expliques esta audaz manera de luchar contra la corrupción. Sí, aunque también Oppenheimer dice que ya se ha dado mucho en algunos países latinoamericanos, que es la creación de fondos nacionales de riqueza. Que esto, amigos, no es más que quitarles la bolsa de caramelos a los funcionarios. Uh-huh. O sea, quitarles el dinero que tengan ellos para hacer todo lo que tiene que hacer un funcionario y se las pones en una empresa manejada, una empresa independiente, claro, formada, donde a lo mejor es una empresa pública o es una empresa, etcétera. Hay una mezcla de público y privado. Porque hay otros inversionistas que están detrás de esa empresa. Exactamente. Okay. Contratas gerentes profesionales, claro, directivos profesionales. Y entonces esa empresa se va a encargar de proveerle a los funcionarios todas las obras que tengan que hacer. ¿Sí, o sea, explico? Las es obras quitarles como escuelas, carreteras, sí, puentes. Sí, sí, bueno, sí, carreteras sí, no, porque eso es a nivel federal. Es simplemente quitarles el dinero de las manos a los funcionarios. Sí, porque eso es lo que crea la corrupción. A fin de cuenta, esa tendencia de hacer pues amigos, de hacer clientes, de que pues si me pasas por debajo te saco el permiso, cuando eso la verdad es una pena, porque los funcionarios están ahí para hacer ese trabajo y para sellar los papeles y dar los permisos, para eso están empleados ahí, para dar eso, y que estén pidiendo un soborno por ello, porque no tiene otro nombre más que soborno. Es una tristeza. Pero fíjese, bueno, al quitar, amigos, entonces tú dices que al quitar este fondo que viene siendo, bueno, quitar, porque hay un fondo de impuestos que están manejando ellos. Al crear esta Fondo Nacional de Riqueza. Ok, que es entre privado y público, es una mezcla de ambos, y se lo pasan allá, entonces hay más ojos que supervisan, hay intereses, empresa, involucrados. Claro. Porque, por ejemplo, aquí menciona algunos de los grandes edificios que quedan en el centro de la ciudad de varios países, que son, pues ahora sí, lugares que pueden ser muy propicios para rentarlos para... Que son oficinas de gobierno. Que son oficinas de gobierno, pero que pueden ser rentados y producirían más si fueran rentados a un, por ejemplo, hotel. Claro. Y pues agarras a tu gente del gobierno, que está oficinistas, y los pones en otro edificio, claro, menos lujoso, ¿verdad? Claro. Y con eso creas más utilidades para hacer más cosas para la sociedad. Convertimos a los funcionarios en más eficientes. Al servicio público. Miren, amigos, una muestra muy clara es de lo que está pasando aquí en México con grandes empresas. Oceanografía, gran corrupción con Pemex, hasta OHL, también esta empresa gigantesca de construcción, que también con problemas de corrupción con el gobierno. Bueno, y no nada más hablemos de México, ahí tiene a la FIFA. Púchala. Ahí tiene lo que encontró, y esto lo encontraron los fiscales norteamericanos. Y esta manera, si bien es un tanto utópica o imaginaria o de soñar el que se creen empresas que administren los fondos públicos y no los funcionarios, que eso es lo que es quitarles la bolsa de caramelos, pues yo creo que sería bueno. Hay ya un fondo que está formándose así, que es todo el resultado de las ganancias de Pemex y que se va a crear ese fondo. Lo único malo de ese fondo de Pemex es que sigue siendo manejado por funcionarios públicos. Y eso está tremendamente... Pues mal. Es lo que genera corrupción. A mí no se me hace mala idea. Vamos a seguir platicando de esto porque Andrés Oppenheimer tiene... Y mire, no es que tenga él su opinión. Él ha hecho investigación periodística de todo esto que está sucediendo y estamos viendo. Claro. Pero por lo pronto, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando esta canción Caravan of Love de Isle, Jasper Isle, Isle o no sé cómo se llame, que fue, fíjense, este grupo allá en 1984 fue formado del grupo o de la separación del grupo Isle Brothers, allá en el 84. Es un grupo que cantaba, yo la verdad que no recuerdo haberlos escuchado, pero la canción sí. Todavía eran de estos grupos que cantaban, eran hermanos generalmente todos ellos y se aventaban buenas canciones. Es una canción pues tipo pop rock. Buena música, buena selección aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en constante comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aquí se encuentra Aranza Angulo, que es nuestro community manager y está permanentemente en comunicación con ustedes. Escríbanos a Fórmula en los Negocios en Facebook y arroba en los negocios en Twitter. Dije que iba a poner hace rato Periscope para que nos viera en vivo, pero la verdad, mire, ando malito de la panza y traigo una cara que parece así de que mejor no. De todas maneras, no sales, Robert, solo cuando sonríes. Qué chistosa eres. Pero bueno, amigos, les prometo que mañana transmitimos en vivo a través de Periscope en Así Twitter. Es, Robert. Hoy se me pasó por venir con las prisas y les digo, sí me siento un poco dañado del estómago. La verdad que es un esfuerzo al haber llegado sí, hoy. Sí, hay que tener cuidado con este calor, la verdad se descomponen muy rápido, sobre todo las salsas y las cosas que se quedan allí fuera sobre las mesas en los restaurantes. Entonces hay que tener mucha precaución. De los virus que están dando, pues ahorita ya empieza el mosquito, el dengue y etcétera, ¿no? Entonces, qué mejor que comer en casa alimentos recién lavaditos y recién hechos por supuesto, nuestras manitas. Bueno, nosotros como anduvimos de viaje, anduvimos comiendo pues fuera prácticamente todos estos días y pues finalmente el estómago lo resiente. Pero aquí estamos para usted trabajando con mucho cariño. Celebremos juntos 30 años. Mire qué importante que la Universidad Anáhuac Mayab sigue celebrando sus 30 aniversario. Y es muy importante porque ese mensaje va para todos los egresados. Más de 9,000 egresados de la universidad, de licenciaturas y posgrado. Y están todos, verdaderamente todos invitados a participar el sábado 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Va a ser un pachangón tremendísimo, ¿no? Cambiaron la fecha a la semana pasada y lo pasaron a agosto, al 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Miren, métase a nahuacmaya.mx/gala o a tusboletos.mx. De veras que vayan, a todos los egresados, mire, muchos egresados de la Universidad Anáhuac Mayab han pasado por aquí, en este estudio de Fórmula en los Negocios, pero pues yo los invito a que todos festejemos. La Universidad Anáhuac Mayab es uno de los grandes bastiones que tenemos en la ciudad. Fíjense que, pegándome un poco al tema de lo que platica Andrés Oppenheimer, una de las preguntas que le hizo a, creo que en una entrevista que le hizo a Bill Gates, y que le dijo, bueno, tú dime, ¿por qué consideras que tuviste esa oportunidad de inventar algo tan importante como era, pues, el desarrollo del software? Y él dijo, mira, yo lo vi en la secundaria, que nos presentaron diferentes ya sistemas de lo que iba a ser el futuro. Y entonces él dijo, yo tengo que desarrollar algo así. Pero fíjense bien lo que está diciendo Andrés Oppenheimer, o lo que dijo Bill Gates. Fue en la secundaria. ¿Qué quiere decir? Que los niveles educativos, claro, ahí es donde está la diferencia. Eran altos. Eran altos. No como por aquí, eso, por eso no tenemos nosotros Bill Gates ni Steve Jobs en México. Porque váyase usted a una secundaria. Con trabajo. Digo, y tienen bancas. Con todo respeto, con trabajo y tienen maestros entrenados, sí, que todo eduquen bien. Sí. Esa es, amigos, la diferencia. Andrés Oppenheimer, y él dice que, bueno, también, por ejemplo, Silicon Valley. ¿Por qué Silicon Valley se convirtió en el centro de la innovación tecnológica en el mundo? Y todo el mundo cree, no, porque el gobierno invirtió y puso en Silicon Valley toda la infraestructura. No es cierto, señores. Se convirtió Silicon Valley en lo que es porque ahí se dieron cita los grandes creativos del desarrollo de software. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué todos fueron ahí? Porque hay una universidad que se llama Stanford, que es la universidad que ha generado de alto nivel los más grandes genios en la universidad. O sea, fíjate cómo los todo está englobado en los sistemas educativos de los países. Y eso, amigos, la verdad es una, pues, una petición a nuestros políticos que van a hacer las políticas públicas, que se enfoquen en mejorar la educación. Verdaderamente, que se enfoquen en mejorar las condiciones de los maestros, que construyan buenas escuelas con toda la tecnología, que les paguen bien, que los preparen. O sea, a veces cuando vemos los comparativos, así como lo pone Andrés Oppenheimer, decimos, oye, pues si se ve tan fácil, ¿y por qué no lo hace? ¿Y por qué tenemos maestros en Oaxaca haciendo paros y destruyendo ciudades? Y maestros, o bueno, o disque maestros. Sí, y esas son las diferencias. Y lo saco a colación porque aquí la Universidad Anáhuac Mayab, en nuestra ciudad de Mérida, ha estado haciendo bien las cosas. Ha estado generando emprendedores importantísimos y muchos de ellos han pasado por acá. Y por eso también ellos crearon este centro tecnológico de la Universidad Anáhuac, el Parque Tecnológico, donde los grandes creativos se pueden ir a ese parque y empezar a trabajar libremente para verdaderamente ser creativos. Y esa es la diferencia, amigos. No lo hacen los políticos, sino lo hace la gente. Y ahí es el mensaje también importante, que nosotros, amigos, tenemos ese poder, solo que no hemos sabido cómo utilizarlo. Bueno, estaba yo dando la mención de la Universidad Anáhuac Mayab. Vayamos a su graduación, a la cena de gala de 30 años de aniversario. Bueno, ¿por qué no seguimos con el tema? ¿Qué más podemos comentar de lo que escribió? En este artículo lo que dice Oppenheimer, que lo que realmente importa es la calidad de la gestión de los bienes públicos. Claro. Y aislar los bienes estatales de las manos de los políticos. En lugar de centrarse en la propiedad de los bienes estatales, el debate debería centrarse en las utilidades de estos bienes. de modo que puedan ser utilizados para construir más escuelas, puentes, hospitales. Y bueno, concluye diciendo que la riqueza pública puede ser una maldición si se deja como una bolsa de caramelos abierta que tienta a los funcionarios públicos con la corrupción y el clientelismo. Fíjense, amigos, pareciera sencillo lo que luego plantea Oppenheimer, pero como les digo, él lo hace a través de investigación periodística. O sea, él dice, bueno, ¿por qué no pasa esto acá? Y acá sí pasa, va y investiga y encuentra las razones. Obviamente, pues para muchos de nosotros que estamos inmersos en una problemática especial, pues no lo... voy a referir otra cita que él hace en su libro este, Crear o Morir, y él dice que gracias a la tecnología, las escuelas tradicionales como las conocemos van a cambiar. Tradicionalmente hoy los chamacos van a la escuela en la mañana y están ahí hasta las 12, 2 o 3 horas, con eso de que aquí en México hicieron las escuelas completas, que creemos que tener a los chamacos encerrados en una escuela van a tener mejor educación, cosa que no estoy de acuerdo con eso. Pero las escuelas por la tecnología van a cambiar. Se ha demostrado en Estados Unidos en un estudio que hicieron que los niños aprenden más interactuando con internet y viendo videos. Si usted le pone a los niños una secuencia de videos para que aprendan en lugar de un maestro en una aula, el niño va a aprender más. Está comprobado estadísticamente. Ya lo midieron los gringos. Entonces él dice que las escuelas van a cambiar porque los niños ya no van a ir a las escuelas, sino van a poder trabajar desde su casa, viendo videos conectados a internet con maestros virtuales, y que solamente van a ir en las tardes, adivinen qué, a hacer la tarea, pero sí con los maestros. Al revés. Al revés. Y eso, él dice, ya está aplicado en no me acuerdo qué ciudad de Estados Unidos, y eso hace que los niños aprendan y tengan un desempeño mejor y un mejor aprovechamiento de lo que les enseñan. ¿Cómo la ven? Interesante esto. Y eso tiene que ver por la innovación tecnológica. Pero bueno, interesante el tema, amigos. La verdad que me encontré este libro ahora que veníamos viajando y casi me lo he hecho en el avión, pero está buenísimo. Saludos a Bartolomé Cano, que nos está escuchando, a Jorge Farfán, que por ahí anda mandando saludos. Y bueno, gracias por escucharnos. Y pues si tienen dudas, adelante. Ahí está nuestra community manager, Aranza Angulo. Nos pueden contactar a través de Twitter, @ en los negocios, o a través de la fanpage de Fórmula en los negocios en Facebook. Pues comuníquese con nosotros, la verdad que nos da gusto. Y contestamos o creemos contestar todo. Ahí te están hablando. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante de un desafío y pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. En un momento regresamos. La vida es como un eco. Si no te gusta lo que recibes, ten cuidado con lo que emites. Regresamos. Amigos, regresamos a esta linda canción de Carpet Crawlers, aunque también luego se le conoce como Carpet Crawl, de este grupo británico de rock progresivo Genesis, que fue publicado en su álbum conceptual The Lamb Lies Down on the Broadway de 1969. de Los Corderos Mienten abajo en Broadway, ¿ok? The Lamb's Life. Está interesante. El álbum de 1974. Esta canción tampoco la había escuchado, Juanelo, pero tiene buena melodía. Este es del álbum The Lamb Lies Down on Broadway, del 22 de noviembre del 74. Se acuesta on Broadway, en la calle de Broadway. Ah, ok. La Lamb es este borrego. Lamb, un borrego. Así, ¿no? Interesante. Buena música, buena selección. Es lunes, mira, arrancando la semana, una semana. Ya, pues ahora sí, todo el mundo a trabajar, todo el mundo andaba con que hay que esperar a ver quién gana en la selección. Puros cuentos, ya saben quién ganó, ya pónganse a chambear. Pues sí, ¿no? Que por cierto, le mandamos un saludo a Pablo Cano, hermano de Bartolomé. Ah, todavía no tengo el gusto escuchando de conocerlo, pero bueno, gracias por escucharnos, Pablo. Escucharnos, Pablo, y esperemos que nos escuches más seguido. Claro. Y pues recuerda que puedes hacer tus comentarios y tus preguntas a través de Twitter en arroba en los negocios. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación importantísima de corazón a corazón. Nada es mejor que prevenir. Mire, ahora todos los políticos candidatos que perdieron las elecciones, váyanse a hacer un chequeo de corazón a corazón. Han sufrido mucho estrés. Nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, es menos costoso y más relajado. El chequeo integral, cómodo, rápido, accesible, del estado actual de su salud. Oye, yo necesito ir a hacerme un chequeo, porque eso que me pasó ayer o hoy es verdaderamente terrible. Hará la diferencia de presente y futuro de ustedes y de su familia. Desde su... Mire, venga con nosotros, lo asesoramos para diseñar un check-up a la medida de usted. ¿En dónde? Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Créame que ellos tienen el mejor equipamiento de alta tecnología en diagnóstico en la ciudad de Mérida. Centro de Especialidades Médicas en calle 60 entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Y este miércoles van a estar aquí con nosotros platicando de cámaras hiperbáricas. ¿Qué tema tan importante este de cámaras hiperbáricas? Viene un doctor especialista en este tema. Y como siempre, ya saben, cada 15 días los miércoles vienen nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas con temas verdaderamente importantes y con verdaderos especialistas. Así es de que no deje de escucharnos este miércoles. Pero bueno, Laura, ¿con qué cerramos el tema de hoy? Porque está muy interesante, sobre todo, amigos, una de las preocupaciones más grandes en nuestro país, pues son los temas de corrupción, ¿no? Aunque por ahí alguien decía, pues hay muchos mitos sobre la corrupción somos todos. Y fíjate cuál es la solución que da aquí Oppenheimer dentro de este artículo que redacta, y dice que la receta tradicional contra la corrupción es la separación de poderes junto con una prensa independiente. Fíjate. Y esas combinaciones no las tenemos. Bueno, sí, se supone que en México tenemos la separación de poderes, ¿no? O sea, tenemos el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Cosa que, no, aquí déjenme decirle el problema cuál es, según mi opinión. No es ni la separación de poderes, sino que estamos en un sistema partidista. Punto. Que dejen de existir partidos. Que dejen de existir. Que nos vayamos por las personas y los valores que cada candidato representa. Exacto. O que haya otra forma de partidos, ¿no? Pero sí, los partidos concentran hoy el poder. Todo tiene que pasar por los partidos. La Cámara de Legisladores son partidistas. El Poder Ejecutivo, que es el presidente, vive del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... y esto de quitarle, mire, eso no es mala idea, de quitarle la tentación a los funcionarios públicos. Bueno, lo hacen en Singapur. Ah, mira, ahí está. Y lo hacen, a ver, espérame, hay otro lugar aparte de Singapur, pero bueno, los resultados en Austria, ahí también es de esa manera usan, logran evitar el uso de los bienes del Estado por parte de los funcionarios gubernamentales. Y uno de los ejemplos que dan, pues es lo que comentamos al principio, ¿no? Que se lo dan a una empresa independiente en donde hay inversionistas incluso, O sea, no solamente es lo que hay, sino que empresarios invierten en el proyecto. Claro. Y entonces ya gerentes que son externos, que pueden vigilar el desarrollo y que además son susceptibles a ser regulados por la ley. Porque aquí, por ejemplo, lo que se busca es que los directivos tengan mayor responsabilidad ante la ley que los funcionarios públicos. Claro. Ellos, al ser más responsables, no hay eso del fuero, no hay eso de nada, pueden ser susceptibles a hiciste chanchullo, te vas al bote. Claro. Sí, y te quito los bienes que adquiriste con ese esa corrupción o ese robo que hiciste. Yo creo, amigos, ¿no?, que aquí, déjeme decirle algo que creo que es importante reflexionar también. Es evidente que los políticos no planean ser corruptos, ni las empresas, ni usted. Entonces la corrupción, si no es planeada, si no es intencionada, es por la falta de los sistemas necesarios para poder operar, poder funcionar. Otro de los esquemas, por ejemplo, en Estados Unidos, usted puede abrir una empresa en creo que 48 horas. Aquí no. Bueno, aquí en México se ha mejorado mucho. Dependiendo de todos los permisos que tengas que pedir y dependiendo qué funcionario te toca detrás. Se ha mejorado para mucho. Para ver si te lo otorgan o no, si le tienes que dar su por abajo. Pero fíjate, ahí es donde viene. Tú sí, no planeas, tú quieres abrir un negocio y lo más rápido posible. Y tú sabes que a lo mejor tu plan de inversión está porque ya compraste inventario, tienes que abrir la tienda, tienes que salir al público. No, 48 horas acá no. Y no puedes hacerlo porque pues hay un funcionario allá atrás que te dice, tráigame sus apuntes de historia. Y te faltó y tu copia de esto y así a cucharadas te ahora, van diciendo. Yo todo. También quiero pensar que el funcionario pues se basa en una regla, en unas reglas para hacer su trabajo. Pero no siempre, Robert. Espérame, a veces es la mala voluntad. Ahí es donde yo quiero pensar que no hay mala voluntad de la gente, sino que simplemente uno dice, oye, pues mira, haz las cosas más rápidas y yo te compenso. Y tan, tan, lo hacen. Ya, ¿sí me entiendes? Bueno, sí. La corrupción, ¿dónde surge? También se lo pongo de esa manera, amigos, cuando usted lo paran en el periférico, por alta velocidad, porque va corriendo, ya va a llegar tarde a una cita. O lo va a dejar el avión. Y de ahí a que se ponga el policía a hacerle la boleta de infracción, usted va a perder el avión. ¿Qué es más fácil? Oye, jefe, te doy 50 varos y déjame ir ahí. No, ya no son 50 varos. Pero, se va a ofender con esa cantidad. Sí. Ya les acabas de subir la cuota. Sí, no sé cuánto es, pero créeme, 50 no son. Pero déjeme decirle, ahí es donde se generan que por falta de hoy se le llaman ecosistemas, sí, que nos permitan convivir y generar. Yo diría también criterio. Y la verdad, yo los invito, amigos, que lean a este cuate, este periodista, Andrés Oppenheimer. Tiene buenas ideas. Además, se escribe de una manera sencilla, clara. Sí, muy fluido para leer. Muy fluido para entender, inclusive. Así es de que. Así es. Pues espero que les haya gustado el tema. Arrancando pues, el lunes. Hay mucha tela de dónde cortar en estos temas. Pero se nos acabó el tiempo, Robert. Pues sí, y bueno, quisimos traerle un tema, pues sí, relacionado con lo que vivimos ayer y que es en lo que tenemos que trabajar como sociedad para eliminar o bajar esos índices de corrupción que tenemos en nuestros sistemas. Pero bueno, muy bien, Lau, muchas gracias. Gracias nos acabó a ti, el programa. Robert, y gracias a todos nuestros amigos Radio Escuchas, los dejamos con estas reflexiones y los invitamos a que lean esos 20 minutos diarios y que sea de libros enriquecedores como este autor Andrés Oppenheimer. Bien, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.